los cañeros de Bella Unión, nucleados en la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, habían comenzado a hacer asamblea a las 5 de la madrugada en la calle Montevideo y Ruta 3, en la salida de Bella Unión, informando a los peludos que van a trabajar cómo van las negociaciones por el convenio de salario. Estamos en contacto telefónico en este momento, en directo, con la ciudad de Bella Unión, con la esquina de Montevideo y Ruta 3. Allí está el presidente de UTA, Francisco de Mora. Francisco, buen día, bienvenido. Bueno, buenos días, José Luis, y a toda la audiencia. Sí, es bien como lo decís. Nosotros siempre desde un principio dijimos que era una asamblea informativa, que en ningún momento nosotros dijimos que iba a ser una asamblea para convocar un paro ni nada, porque en este momento no estamos aptos para convocar una asamblea para hacer un paro, porque si bien nosotros inventamos hacer un paro, lo que salimos perjudicados somos los trabajadores nomás, porque en este exacto momento del principio de zafra, sabemos bien que todos los trabajadores estamos necesitando de trabajar y poder salir adelante. Nosotros convocamos la asamblea, la formamos la asamblea en calle Montevideo, ahora desde las 5 de la mañana, y estamos muy contentos por la cantidad de trabajadores que se arrimaron para poder escucharnos y para poder informarle sobre el tema de la negociación, cómo va, para que vean lo que realmente está pasando y para poder abrirle un poco la mente al trabajador de lo que realmente está sucediendo y de las personas y tanto de la patronal que nos ponen palo en la rueda para poder desarmar esta directiva y desarmar lo que es el sindicato de UTA, que si bien sabemos que el sindicato de UTA siempre va a la lucha y no se va a dejar, no se va a dejar desarmar así nomás. Francisco, y para la audiencia de Montevideo, ¿qué nos puede decir con respecto al convenio? ¿Hay algún avance? ¿Ustedes ven positiva ese inicio de conversaciones por el convenio? Sin duda, pero ¿existe avances o no? Mirá, nosotros, José Luis, nosotros tuvimos dos instancias con los consejos de salario, donde llegamos a hacer un reuniones con la patronal para poder negociar y llegar con algo más complejo a los consejos de salario. Y donde allí ya venimos teniendo tres reuniones con la patronal, pero si bien capaz de repente se habrá escuchado de que venimos bien en la negociación, no te lo voy a decir que no, pero en los puntos básicos, vamos a decir, de la redacción del convenio. Ahora, cuando llega la parte del tema salarial, y de algunos ítems que hay en el convenio, es donde se vamos a decir, se tranca todo, ¿no? Porque nosotros, desde un principio, nosotros, si bien está puro conocimiento que nosotros siempre pedimos un 30% del aumento salarial para los trabajadores de la caña de azúcar, que está estudiado allí por los compañeros de Cuesta Duarte, los compañeros de la Federación, y ellos nos dan el aval de que sí estamos en tener ese aumento salarial por la productividad que hay acá en la zona de Bella Unión en el tema de la caña de azúcar. Francisco, ¿cuándo es la próxima reunión que tienen con la patronal? Y nosotros éramos para tener este fin de semana, este viernes, éramos para tener otra reunión con ellos, pero por, vamos a decir, por mal entendimiento de o sea que no nos combinamos, no lo pudimos tener. Creo que habíamos quedado de tener hoy consejo de salario hoy de nuevo, y bueno, y nos estaremos comunicando junto con ellos para ver si tenemos los consejos de salario hoy o realmente hacer otra reunión con ellos el día de hoy o el día de mañana. Estaremos ahí en contacto para poder estar de nuevo en otra conversación, vamos a decir. ¿Cómo quedó la asamblea de los trabajadores? ¿Quedaron conformes los trabajadores con la información? Sí, la verdad que sí, José Luis. Allí nosotros expresamos la problemática que estamos pasando, le explicamos sobre el tema del convenio, sobre las propuestas que nos pone la patronal, las propuestas que llevamos nosotros, que los compañeros de trabajadores fueron los que formaron la propuesta para poder llevarla a la patronal, donde le explicamos que nosotros estamos en representación de ellos, pero los que realmente avalan cada propuesta es la Asamblea de los Trabajadores. Perdóname una consultita. Ustedes están pidiendo un 30% de aumento. ¿La patronal en algún momento ha manejado algún porcentaje que ya se ha acercado a ese 30% o no? Sí, nosotros desde un principio, como yo te decía, está a puro conocimiento de toda la población, de toda la ciudadanía acá de Bella Unión, y creo que a nivel nacional también, y ellos desde un principio también sabían eso. Nosotros le planteamos por varios puntos sobre ese 30% que es sobre la productividad, y ellos hoy nos están planteando de un 6,5% de lo que nos pueden dar. Sería un 8 décimas arriba de las pautas salariales de lo que nos da el Estado. Y creo que, bueno, por ahí creo que estamos lejísimos, creo. Claro, sí, obvio. Muy bien, Francisco, quedamos en contacto y a las órdenes para las informaciones, ¿eh? Bueno, José Luis, muchas gracias a vos por este momento de atención hacia nosotros también.